seguimos siendo insuperables. The Under Mix. The Under Mix. 2019. Señores, en ambiente, vamos a poner en ambiente. ¿Qué le parece si hacemos la clave? Pla, pla, pla, DJ Rigo. Pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla. Con el piano, Mejía. Sí. Tiquitín, tiquitín, con el clín, con el clín, con el clín. Palma a todo el mundo, palma a todo el mundo. Le dan otra cosa, lo rechaza bravo. Si le dan otra cosa, lo rechaza bravo. Yo no quiero mondongo, ni platanito asado. Que yo no quiero guajito, ni platanito asado. Yo quiero que me den mi pecado guisado. Yo quiero que me den mi pecado guisado. Y banda con guisado. Pisao, a bailar. Esa es para ti, para provocar a los reporteros que hablan de mí, y después que todos se estén meneando. We'll be right back.

solo puedo estar contigo. La llevo a comprar gatico. Ese gatico es muy bonito. Yo lo quiero para mí. Solo puedo estar contigo. La llevo a comprar gatito. Ese gatito es muy bonito. Yo lo quiero para mí. Dígame qué precio tiene. Yo se lo voy a comprar. Un gatito tan bonito. No puede vivir así. Dígame qué precio tiene. Yo se lo voy a comprar. Ay, un gatito tan bonito. Estás escuchando The Under Mix. Compra tu gatico. Me gusta ese gatico, yo se lo voy a comprar. Me gusta ese gatico, yo se lo voy a comprar. ¿Qué precio tiene? Yo se lo compro. ¿Qué precio tiene ese gatico? Yo se lo compro. Si tú me vendes ese gatico, yo se lo, hey, yo se lo, hey, yo se lo, hey, yo se lo, hey, yo se lo, yo se lo, hey, yo se lo, hey. Me enamoré de una rosa blanca. Me enamoré por primera vez. Me enamoré, le di mi amor a esa rosa blanca. Me enamoré, yo sé que me enamoré. El año

debe estar. Tu cara está llena de pena, de tristeza y dolor. Amiga mía, dime lo que te pasa. La carta que te mandaron ya llegó. Estaba llena de pena y de dolor. No te la quise entregar al verte llena de angustia. Y la quemé, quiero que me perdone. Ven conmigo mi amor. Es verdad que la experiencia engaña. Mi padre siempre me lo ha dicho. Lo sé. Soy de arena, mar y sol, soy caribeño. Soy ardiente del amor, soy caribeño. Soy de noble corazón. DJ Rigo. No peleo con la razón, sé lo que hago. Silba el trago, compañero, traiga a mi amigo. Silba el trago, compañero, traiga a mi amigo. Este ambiente está muy bueno y no lo podemos. Este ambiente está muy bueno y no lo podemos. Trabajando soy muy bueno, yo lo demuestro. Defiendo a los amigos, me gusta eso. En pelea, mujer, marido, yo no me meto. No me gusta mucho el cuento, no voy con eso. No soy vago, ni grosero, ni soy violento. En mis notas lo que digo, yo lo demuestro. En mis notas lo que digo, yo lo demuestro. Fila morenita, estos son los reyes del Caribe. A gozar. En tu corazón, si desvías la mirada en vez de dar una sonrisa, si no ves la vida del mismo color, es que te estás cansando, dudas de que estés amando, estás pidiendo una nueva emoción. Que me tiene desquiciado y yo soñado, otra noche, otro lado, amarrado, vuelto loco y esperado, parte sueño, resacado y ahora la tengo. Adolescente vuelvo yo a encontrar de mi canción, a renacer el silencio del amor. Yo sé que está asunto, adolescente, despierta contando las últimas monedas, en el bolsillo del quedado, me dejabaste el sabor de un cigarrillo en la tarde que moría con el sol. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, y te dije que volvía. Tú sabes que sí. No, tú eres. The Undermix. DJ Rigo.